Pero Michigan. Forse va pa' la calle en busca de un jangueo. Donde ponga música y ajuca y botelleo. Forse va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa. Ay, se soltó, se desabotó, no la blusa. Se le pegó en la juca y de la botella abusa. Dice que hoy se bebe y pone ese cabrón de excusa. Marcando otro nivel, Diego DJ.